Hola, mi nombre es Andrea Huircán Blanco. Me dializo los días lunes, miércoles y viernes, tercer turno. Ante la situación que estamos viviendo, el coronavirus y de cómo está actuando este centro de diálisis, no me queda más que decir que siento mucho temor. Temor porque no solo por mí, sino por todos mis compañeros. Porque nuestra situación es claramente desfavorable. Esta empresa entre comillas, se jacta de que es una empresa transnacional. Entonces, si es una empresa como tal, transnacional, debiera estar preparada para enfrentar una crisis de esta magnitud, pero no, pero vemos que actúan como circo pobre. Ahora nos bajaron la cantidad de diálisis de 4 horas 7 a 3 horas 45. Eso claramente va en desmedro en nuestra calidad de vida. Porque todos los pacientes ahí tenemos nuestra historia. También hay cada paciente es de estatura distinta, de masa corporal distinta, de patología distinta. Entonces, al tener nosotros una buena calidad de diálisis, una buena filtración, eso favorece a nuestro sistema inmune, que ahora más que nunca necesitamos estar en óptimas condiciones para poder afrontar una situación de enfermedad. Esta empresa se jacta de que tiene niveles estándares internacionales. Y yo me pregunto por qué esos funcionarios andan, a sus funcionarios les asignan dos mascarillas al día, cuando y mascarillas básicas, y cuando esas mascarillas necesitan un recambio de cada 30 minutos. Es ahora, yo encuentro que es ahora cuando ellos tienen que demostrar de que tienen altos estándares de calidad para proveer a sus funcionarios de implementos de seguridad. Y yo me pregunto igual, ¿y por qué no también a sus pacientes? No van a perder nada, no van a perder, no van a ir a la quiebra. Nada, hay adultos mayores que viven solo, que a veces andan sin comer y no tienen la posibilidad de comprarse mascarilla o protector. ¿Por qué no le asignan esas cosas también a los pacientes? No solo a los funcionarios, que pues, bueno, ni siquiera a los funcionarios se los hacen. Pero no sé, yo creo que podrían ser. Háganlo como un acto humanitario en estos tiempos de crisis y no todo es dinero. Y ante la situación que se está viviendo de que el personal está dializando a personas contagiadas y luego nos dializa a nosotros, eso creo que claramente es un riesgo inminente, porque somos humanos y podemos cometer errores. El tema es que si se comete un error con nosotros, ese error para nosotros es letal. Porque no tenemos muchas fuerzas como para salir ante este bicho, este virus. Entonces creo que se va. Eso claramente es un error garrafal que se está cometiendo. Esa es mi opinión. Bueno, y otras cosas más, pero al menos eso es lo que más me inquieta por este momento.